Estos son los titulares del domingo 17 de marzo. Se espera que el jefe del Mossad asista el domingo a las conversaciones sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza. Las autoridades rusas se preparan ante posibles protestas en el último día de las elecciones presidenciales. La nueva ampliación del tren bala en el Japón central impulsa las esperanzas de revitalización. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. Se espera que las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas se reanuden el domingo en Qatar. La agencia de noticias Reuters afirma que se espera que el jefe del Mossad, una de las agencias de inteligencia de Israel, junto con el primer ministro qatarí y funcionarios egipcios, participen en los encuentros. Según se informa, la propuesta de alto el fuego de Hamas incluye la liberación de mujeres y ancianos rehenes a cambio de entre 700 y 1.000 prisioneros palestinos. También se ha informado de que, una vez que ambas partes acuerden una fecha para el alto el fuego, Hamas liberará a más rehenes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advierte de que muchos niños de la Franja de Gaza sufren desnutrición. En un intento de hacer frente al agravamiento de la escasez de alimentos, el viernes llegó a las costas del territorio un barco cargado de alimentos y otros suministros humanitarios, coordinado por la Unión Europea y otras organizaciones. Sin embargo, la agencia de la ONU pide que se abran varios pasos fronterizos terrestres para que la ayuda pueda entregarse a gran escala y de forma fiable. El grupo de los siete países industrializados, o G7, ha advertido a Irán contra el suministro a Rusia de misiles balísticos y tecnología relacionada para utilizarlos en su conflicto con Ucrania. En un comunicado emitido el viernes, los líderes del G7 afirmaron estar extremadamente preocupados por las informaciones según las cuales Irán está considerando transferir misiles balísticos y tecnología relacionada a Rusia. Los países occidentales han acusado a Teherán de suministrar drones a Moscú. El mes pasado, un alto funcionario del gobierno estadounidense afirmó que las negociaciones de Rusia para adquirir misiles balísticos de Irán habían avanzado activamente. La declaración del G7 advierte a Irán contra tales movimientos, diciendo que contribuirían a la desestabilización regional. La declaración dice: si Irán procediera a proporcionar misiles balísticos o tecnología relacionada a Rusia, estamos preparados para responder rápida y coordinadamente. Se sospecha que Rusia ha utilizado misiles balísticos de Corea del Norte en su asalto militar a Ucrania. Este domingo es el último de los tres días de votaciones de los comicios presidenciales de Rusia. Las autoridades parecen estar dispuestas a sofocar cualquier muestra de disidencia. Cuatro candidatos, incluido el presidente Vladimir Putin, se disputan el puesto, pero es casi seguro que Putin conseguirá su quinto mandato. No se ha permitido presentarse a los críticos de la invasión rusa de Ucrania, incluido un exlegislador de la Cámara Baja. La viuda del líder opositor Alexei Navalny, que murió en febrero, ha pedido a la gente que aproveche las elecciones para protestar contra Putin y su gobierno. Yulia Navalnaya instó a los rusos a acudir a los colegios electorales al mediodía del domingo para votar por cualquier candidato excepto Putin o escribir Navalny en la papeleta. Las autoridades rusas han advertido repetidamente que las personas que obstruyan la votación serán castigadas y podrían ser encarceladas. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Casi 1.000 millones de personas en la India tienen derecho a votar en las que, según se afirma, son las elecciones generales más grandes del mundo, que comienzan el 19 de abril. La Comisión Electoral del país anunció el sábado que los comicios se llevarán a cabo en fases durante 6 semanas y que todos los votos se contarán el 4 de junio. Se instalarán más de 1 millón de centros electorales en todo el país, donde más de 960 millones de personas emitirán su voto. El gobernante partido Bharatiya Janata, o BJP, obtuvo la mayoría de los escaños en las elecciones generales anteriores, celebradas en 2019. El partido está encabezado por el primer ministro Narendra Modi, quien ha ejercido un fuerte liderazgo para impulsar el crecimiento económico del país. El mandatario también ha aumentado la influencia diplomática de la India al presidir debates en conferencias internacionales como uno de los líderes clave de los países emergentes y en desarrollo, conocidos colectivamente como el Sur Global. Las últimas encuestas realizadas por varios medios de comunicación indios muestran que es probable que la formación de Modi mantenga su mayoría parlamentaria. Los partidos de oposición están intensificando las críticas a Modi. Dicen que la desigualdad económica se ha profundizado bajo su administración. También acusan al primer ministro, respaldado por nacionalistas hindúes, de avivar las divisiones religiosas. La atención se centra en cuántos escaños más podrá ganar el BJP mientras Modi busca su tercer mandato consecutivo. El sábado comenzó a funcionar un nuevo servicio de tren bala o Shinkansen que conecta la ciudad central japonesa de Tsuruga, en la prefectura de Fukui, con Tokio, en 3 horas y 8 minutos, 50 minutos más rápido que antes. Se espera que la ampliación del Hokuriku Shinkansen impulse las perspectivas de la economía local y la reconstrucción de las zonas vecinas afectadas por el terremoto del día de Año Nuevo. Una multitud se congregó en la estación de Tsuruga para presenciar la salida del primer tren con destino a Tokio. Mientras tanto, los propietarios de tiendas esperan que el tren bala impulse sus negocios. Kawato Masaki, propietario de una tienda de recuerdos, afirma que ha oído que se abrirán nuevos comercios y que necesitan trabajar para dinamizar la zona. El nuevo tramo del tren de Tsuruga a Kanazawa recorre 125 kilómetros. Se han construido 6 nuevas estaciones, entre ellas la de Kaga Onsen, cerca de famosos balnearios de la prefectura de Ishikawa. La península de Noto, en el norte de dicha prefectura, resultó gravemente dañada por el seísmo del día de Año Nuevo. El sábado se puso en marcha un programa que ofrece a los visitantes descuentos de hasta el 50% en hoteles con el objetivo de ayudar a reconstruir la economía de la zona afectada. Se está planificando la ampliación de la línea Hokuriku Shinkansen hasta Shin Osaka, en el oeste de Japón. Y la estrella japonesa de las grandes ligas de béisbol, Ohtani Shohei de los Dodgers de Los Ángeles, se reunió con periodistas en Seúl, Corea del Sur, donde su equipo jugará la primera serie de la temporada. Ohtani, sus compañeros de equipo Mookie Betts y Freddie Freeman ofrecieron una conferencia de prensa el sábado antes de un entrenamiento oficial en el estadio Kochok Sky Dome. Ohtani dijo que esperaba jugar en el país, ya que creció viendo partidos vibrantes entre Japón y Corea del Sur en competiciones internacionales. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.